si es posible, hoy haré tu puerta, abriré tu pecho hasta que comprendas. Si es posible, dejaré de verte aunque pierda todo, correré ese miedo. Si es posible bien, si es posible amor, si es posible hoy, entraré en tu cuerpo. Es cosa imposible respirar tu aliento. Está allí prohibido decir que te quiero, que con tu presencia se encienden los leños, cuando el mar se agita, desnudo tu cuerpo, y después la calma se vuelve silencio, despiertas en mis brazos, pero no te tengo, sé que eres prohibida, una amante eterna, un capricho dulce.